caravana de Simón. Partiendo de aquí y llegando hasta allá, pasando por tu casa invitándote a viajar. Serpiente latinoamericana, eres morena tradición, vas hermanando todas las razas como una gran revolución. No hay fronteras, tampoco banderas, somos todos hijos de la misma tierra. Avanza la nueva era.